al margen. Esta propuesta se está trabajando a partir del mes de julio. Conformamos una mesa de trabajo en la que participamos algunas instituciones del Estado, el Centro de Prevención de Adicciones, la CENAF Provincial y las organizaciones Mala Junta, Lobo Suelto y Feministas al Margen. La idea es replicar algunas experiencias que se están realizando en otros lugares de acá del país, fundamentalmente en Buenos Aires y en otros lugares del mundo, donde se trabaja puntualmente la cuestión del acoso y la violencia en contextos de nocturnidad dirigidas, digamos, de acoso y de violencia hacia las mujeres e identidades feminizadas. Vamos a desarrollar una campaña, que la campaña está pensada en diferentes etapas. Para pensarla de esa manera, nos dieron una mano desde la Red de Mujeres, que es una asociación civil de Buenos Aires. La idea de esta campaña, en principio, sale esta encuesta, que está, por suerte, generando como mucha repercusión, que se prevé después de la encuesta, es iniciar con una campaña de difusión de mensajes, de sensibilización, desnaturalización de determinadas violencias y situaciones que vivimos en la noche las mujeres en Bariloche. Lo que generó, creo que en principio, la encuesta es empezar a generar la discusión y el debate y empezar a pensar otros espacios públicos y privados donde la violencia de género sucede. Está publicada desde el viernes pasado, va a estar en vigencia hasta el 24 de septiembre, tiene un mes de duración la encuesta pregunta sobre situaciones de acoso y de violencia en el ámbito de la nocturnidad que hayan sucedido en el último año, en los últimos 12 meses. La encuesta estaba publicada en el Facebook del Centro de Prevención de Adicciones de Bariloche, la encuesta está fijada al inicio de la página, ahí la pueden encontrar para empezar a iniciar estas acciones de sensibilización sobre la base, digamos, de datos concretos que puedan servir, digamos, para también como mujeres pedir por lugares que sean libres de acoso. Digamos, lo que hablamos con las compañeras es que hay que darle como, si bien está hace una semana que está la encuesta y ya tiene más de 150 respuestas, nada, por ahí remarcar esto de que es anónima, que es confidencial, que está bueno, digamos, que se haga como en forma como consciente, digamos, de poder visibilizar esta problemática que atravesamos las mujeres en el ámbito de la noche. El aporte es como poder sumar para explicar también qué objetivo tiene esta encuesta, que se entienda, digamos, que el objetivo es esto, empezar a sensibilizar y a desnaturalizar estas violencias que ocurren en el ámbito de la noche. Esta cultura patriarcal en la que vivimos como que naturaliza esas cuestiones y que empezar a ponerlas en discusión estaría bueno. La encuesta aparte tiene una parte que dice comentarios o testimonios. Y ya surgieron algunos comentarios que también hoy los leíamos y están buenos. La encuesta la puede completar cualquier persona, digamos, del género que sea, y que también está bueno porque hoy lo que veíamos es que de los varones que la contestan, a ninguno le suceden las situaciones que las mujeres sí. Entonces, también está bueno para visibilizar eso. Y muchos varones, digamos, con los que yo he compartido la encuesta, también me decían lo mismo, a mí no me pasa nada de esto. Y bueno, está bueno para que vos pienses que hay situaciones que le pasan a las mujeres.